En este podcast voy a explicar cómo he hecho la práctica sobre los bancos de imágenes. De la primera imagen de mi blog se han obtenido aproximadamente 162 resultados en el buscador de Google Imágenes. Sin embargo, en T9 no ha habido resultados para la misma imagen. De la segunda y última fotografía de mi blog se han encontrado 50 resultados en Google Imágenes, mientras que en T9 solo se ha obtenido un resultado. Para la segunda parte de mi práctica, quería buscar fotografías que tuvieran relación con el Festival de Eurovisión 2013. En el buscador de AgePhotoStock, al poner Eurovisión 2013, no he obtenido ningún resultado, así que he cambiado las palabras clave a Eurovisión y he escogido una fotografía de la ganadora del año pasado. Al poner Eurovisión 2013 en el buscador de Corby Imágenes, aparecen 117 resultados con fotografías de ensayos de los diferentes países participantes en el festival. Como curiosidad, no aparece ninguna fotografía de los representantes de España. De esta búsqueda, he seleccionado una foto de la participante rusa. Al hacer la misma búsqueda en el buscador de Getty Imágenes, los resultados de búsqueda de Creative han sido 0. En cambio, para las imágenes de editorial, el resultado ha sido 247. Prácticamente todos estos resultados son de los representantes españoles, El Sueño de Morfeo, de quienes he seleccionado una foto para el blog. Como conclusión, el banco de imágenes que mejores resultados me ha dado ha sido el de Corby, ya que han aparecido fotografías más variadas y adecuadas con el tema de mi entrada. En cambio, el que peor resultado ha dado ha sido el de AgePhotoStock, ya que mi búsqueda no ha tenido resultado.